un breve recorrido, digamos, de lo que es el de lo que fue el Cordobazo. Entonces, yo voy a romper todas las reglas del periodismo, Mato, y te voy a adelantar ya las dos preguntas. ¿Vas a pegarle al entrevistado? Claro. De algo que me caracterizo yo es por pegarle a las personas. Sí. Entonces, voy a hacer eso. No, decía de adelantarte un poco las preguntas, ¿no? Primero que nada, que querríamos saber, bueno, ¿qué significó el Cordobazo para ese momento de la historia argentina? Y lo segundo es, bueno, ¿qué significa hoy en día el Cordobazo? Y, digamos, si se puede retomar algo de aquel ejemplo. Sí, bueno, en cuanto a lo que significó el Cordobazo en su momento, me parece que tuvo bastante que ver con la situación del país en el momento. Digamos, una especie de hartazgo popular ante una dictadura que era la de Onganía en ese momento, que justamente avanzaba a paso bastante pesado, digamos, sobre los distintos sectores de la sociedad, sobre los sectores políticos, estudiantiles, sindicales, religiosos incluso. Y la especificidad por ahí de la provincia de Córdoba, digamos, con una fuerte presencia y bastante original configuración de los trabajadores en el sector industrial y de transporte, terminó generando una especie de efecto de olla tapada, digamos, que terminó saltando y hiriendo de muerte al dictador Onganía, que terminaba yéndose del poder unos meses después. Digamos, eso en lo estrictamente histórico, por lo que puedo contar yo de... Hay gente que lo puede contar probablemente mucho mejor y más seriamente. Y con respecto a la actualidad, digamos, el Cordobazo es un evento hijo de su tiempo y de su lugar, como su nombre lo indica. Pero digo, me parece que es el tipo de fechas como otras, como el primero del mismo mes de mayo, o incluso más para nuestra generación de trabajadores, el 20 de diciembre, son fechas... Fechas espejo, digamos, o sea, fechas donde parar la pelota, levantar un poco la cabeza, y que como sector de la sociedad, los trabajadores, podamos pensar qué tenemos, o sea, en cuanto a nivel de acumulación de conquistas, de acumulación de organización, qué falta, qué podemos trazarnos como objetivos más inmediatos para recuperar, en el marco de que estamos tratando de revertir una derrota que comenzó con la dictadura militar. Y se prolongó después con sucesivo golpe hasta el día de hoy. Y sobre todo, ¿qué queremos? O sea, además de qué tenemos y qué falta, bueno, pero ¿para dónde vamos? Digamos, ¿qué proyecto de país podemos elaborar desde los trabajadores? Así es. Y bueno, vos justamente, mirá, casualidad, ¿no? militás, decíamos, en la corriente sindical Agustín Tosco. La banda de Agustín. La banda de Agustín. No, sí. Sabía que tenían esa particularidad para ser nombrados. Sí. Y bueno, justamente nosotros elegimos su voz para comenzar todos los informes de este mes y hoy para finalizarlo, justamente. Nos gustaría saber, bueno, qué rescatan de esa figura y si tiene algo que ver con cómo encaran ustedes el laburo en sus respectivos trabajos. Sí, para nosotros es una referencia muy importante por lo específico y por lo general, digamos. Por lo específico, o al revés, específico por lo general. Por lo general, digamos, porque es justamente una figura que levanta la enorme mayoría de los trabajadores organizados y del mundo del activismo sindical. En la Argentina, digo, no, es muy difícil encontrar un laburante que luche en la Argentina y que se organice que no reivindique a Agustín Tosco. Sea peronista, sea de izquierda, más o menos dura, hasta los radicales más progres lo levantan a Tosco, digamos. Y en lo específico, digamos, pues nos parece que sintetiza una figura de dirigente y de modelo sindical que es la que nosotros buscamos construir día a día. En su permanente unidad con otros sectores políticos, sin sectarismo. La unidad para los trabajadores es algo estratégico que se halla en el horizonte, pero también es casi un mínimo requisito para sobrevivir. Con lo cual, digo, lo sabe cualquiera que se organiza en sus lugares de trabajo. Si te vas a juntar solamente con los que se parecen a vos, te van a destruir. Y también por una característica, digamos, de construcción sindical. Con una orientación de proyecto de país, política, si la queremos llamar en términos no partidarios, pero con fuerte arraigo en los lugares de trabajo, en las bases de trabajadores, y nutriéndose permanentemente de esa práctica y aprendiendo de ellos. Es por eso que nosotros hacemos el nombre, hacemos, nosotros como tantos otros, no hemos sido muy originales al ponernos el nombre, hacemos nuestro el nombre del compañero Agustín porque justamente nos parece que recoge una herencia de lucha y a la vez de unidad y de apertura para toda la militancia sindical en la Argentina. En la calle, en la lucha, con los compañeros, ¿no? Como decía el informe. Exactamente. La voz del informe que nos acompañó como ya cinco. Lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar a todos. Y además ahí me parece, Matu, que vos hablabas también de esta idea de la unanimidad que hay con la figura de Tosco, uh-huh. De la unanimidad que hay, porque él lo que intentó es esa unidad. Y eso se lo han reconocido de diferentes espacios, no solo de los espacios obreros, ¿no? Uh-huh. Me parece que el tema de ver a una, como vos decías, un proyecto de país que incluya no solo el sector obrero, sino otros sectores que están en disputa, sectores populares, no sé cómo la ves vos y cómo crees que ese discurso se puede hoy llevar a la práctica en la actualidad. Sí, lo de Tosco, digamos, tiene por ahí esa base social, digamos, por decirlo así, tan amplia y que trasciende lo sindical, por ahí, más que nada, cuando se lo piensa en la famosa unidad obrero estudiantil del Cordobazo, que igual yo relativizo un poco, porque es verdad que fue algo bastante fuerte, pero por un lado tuvo una presencia muy fuerte de lo sindical, y de lo sindical entendido en sentido amplio, no eran solo, corrientes de izquierda o marxistas, digamos, las que protagonizaron, sino que, Luz y Fuerza estaba dirigida por Tosco, pero organizó el 29 de mayo para hablar de la amplitud, digamos, y la importancia de la unidad con el ESMATA del Pidio Torres y con, que era peronista de Bandor, y con la UTA de Tiro López, que también era peronista. Pero y además también, relativizo lo de la unidad porque era medio inevitable, porque digamos era una provincia en la cual las fábricas y las facultades estaban casi fundidas, digamos, geográficamente. Entonces, tenía que ver con eso. Pero sí, me parece que hay que rescatar desde la militancia sindical, que a veces por ahí, es una militancia bastante jodida, lo digo yo, porque la transito todos los días, en el sentido de que hay cuestiones bastante importantes en juego. Y muchas veces quedamos encerrados en lo más cotidiano, en lo más sectorial, y figuras como la de Agustín Tosco nos recuerdan, la importancia de unir lo diverso. En estos informes que yo vine siguiendo muy atentamente, que hacía en los distintos programas, se apuntaba a lo multisectorial, y yo prefiero, tomando eso, por ahí hacer más hincapié en lo que no es multisectorial, o sea, en lo que unifica a los protagonistas principales de todos esos sectores, porque cuando hablamos de trabajo y de género o de trabajo autogestivo, o incluso de estudiantes, hoy en día la mayoría de los estudiantes son trabajadores y trabajadoras, entonces me parece que lo que cruza un poco transversalmente y los unifica como protagonistas principales de un proceso de liberación es justamente el ser trabajadores. Y ahí, tenemos la canilla abierta para pensar todas las pluralidades que queramos en este momento. Así es. Bueno, para ir cerrando, lo último que te pregunto, te presentamos y decíamos que eras delegado de base del Banco Ciudad. Pensé que me ibas a preguntar qué premio quería. También, pero para el final. ¿Qué desafíos se te presentan ahora en tu lugar de laburo, si es que hay algo en puerta ahí? Sí, de hecho, en este momento está bastante movido el panorama porque se vienen las elecciones. Los compañeros de la actual comisión interna, que yo no formo parte, pero voy a formarla probablemente si se ganan las elecciones. Y más allá de eso, encarnan un modelo sindical bastante distinto al que busca reconquistar posición en el gremio bancario, que es el modelo sindical de la burocracia maléfica, hay que inventar un nuevo concepto. La burocracia, más o menos estábamos acostumbrados, hasta además hay que precisar cuán burócrata es uno u otro, la burocracia en sí misma no define toda la realidad de un gremio, pero ya cuando adulteran medicamentos estamos claro. En una etapa superior, ¿no?, de lo que uno entiende por burocracia, pero que es la asociación bancaria, ahora sin Zanola, con el nuevo secretario general Palazzo, que igual es sobrinito político de él, buscando reconquistar posiciones y tratando de volver a capitanear derrotas, como he hecho históricamente en el gremio bancario y en el Banco Ciudad, que es donde yo laburo, y, y, y me organizo, estamos dando una pelea bastante fuerte contra la chique de sectores del banco, por parte de la administración actual, la patronal transitoria, por decirlo de alguna forma, porque somos bancarios, pero de la banca pública, donde las patronales cambian con el poder político electo en la ciudad, que buscan avanzar en achiques, en recortes, desde hace 5 años, y ahora con un proyecto de ley que viene desde el kirchnerismo que nos podría afectar bastante en eso, teniendo en cuenta que nos dirige el macrismo. Entonces estamos como en un fuego cruzado tratando de organizarnos, pero bueno, es como para hacer 3 programas. Con bien, eso. Bien, nos mantendremos al tanto, entonces muchas gracias. Y quizás, dale. Solo si me contestás después el premio, dale. Los trabajadores del Banco Ciudad tenemos una revista llamada Preso en mi Ciudad. Ajá. Ahí sí hemos sido originales con los nombres. Y tenemos un programa de radio de los trabajadores del banco que va todos los sábados de 13 a 14 horas por... Voy a pasar el chivo de otra radio. No importa, somos una radio abierta. Somos una radio comunitaria y estamos... También es comunitaria, Radio Sur, FM Sur, 88.3 del barrio de Parque Patricio. Mi premio... El premio que yo querría recibir es el premio al mejor marcador central derecho. Yo juego de 2... Y es el único premio que me interesa recibir. ¿Lo podés reemplazar a Guido Milán? ¿Se puede decir? Sí, no es tan difícil. No, por eso. Necesitamos algo, ya sé. Le mandamos un abrazo, además está pasando un buen momento, pero yo creo que lo puedo reemplazar. Bien, entonces nos mantenemos al tanto. Delanteros, cuiden sus piernas, entonces. Sí, sí. Y cuellos. Seguimos con más Batifondo.